salvar al mundo entero. Se lo dejó a los genios y a los reyes, como los bueyes. Hago, vuelvo a decir, mutualidad de yunta y compañero. Y el honor de salvar al mundo entero se lo dejó a los genios y a los reyes. A los genios y a los reyes. A Moisés de nuevas leyes, la que pide pan, doy pan y puchero. Y el honor de salvar al mundo entero se lo dejo a los genios y a los reyes, como los bueyes. Hago, vuelvo a decir, mutualidad de yunta y compañero. Y el honor de salvar al mundo entero se lo dejo a los genios y a los reyes, a los genios y a los reyes.